Premios nacionales, con la modernidad de siempre al alcance de todos. Sala de ventas 6 Sur 1760, fono 2220725, fax 2234924, Talca. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. En el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Carabineros de Talca detienen sujetos con amplio prontuario en camioneta robada mientras salían de la fonda. Gobierno resuelve falta de agua potable en vivienda para damnificados de Yigo con puesta en marcha de planta desaladora. Autor de homicidio de joven que fue encontrado en el sector Los Patos el 18 de septiembre fue detenido, se entregó a la fiscalía. Fiscalía de Parral logra condena para sujeto que violó a menor de 13 años. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presente edición de Primera Hora Regional correspondiente a este día 22 de septiembre del 2015. Vamos a ir de inmediato con las noticias de la presente edición. Carabineros de Talca detienen a sujeto con amplio prontuario en una camioneta robada mientras salían de las fondas talquinas. Mientras los efectivos de carabineros desarrollaban servicios motivados por las festividades de Fiestas Patrias, sorprendieron cuando salía de las fondas del sector de Río Claro una camioneta Hyundai Porter, la que mantenía sus patentes manchadas, dificultando ver sus dígitos. Por lo que, luego de un seguimiento por el personal especializado de carabineros, lograron en la 4 Norte con la 3 Oriente fiscalizar al conductor y a su acompañante, siendo identificado como José Rolando Montaca Troncoso, de 46 años de edad, también a Carlos Iván Carquín Reyes, de 54 años, ambos con antecedentes penales por delitos como homicidio, robo con violencia, receptación, hurto. Y luego, al lograr limpiar la patente, se logró determinar que dicha camioneta era producto de un robo desde la ciudad de Curicó, robada justamente a su dueño el día 17, un día antes. El hecho fue denunciado por Juan Pablo Aragay Rodríguez cuando en el sector de Rauco, Curicó, sujetos ingresaron hasta un fundo rompiendo candados y puertas, robándose la camioneta junto a algunos insumos agrícolas y herramientas evaluadas más de 7 millones de pesos. Ambos detenidos pasaron al control de detención siendo investigados por el Ministerio Público. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. Un grupo de 86 familias del pueblo de Yico, la mitad de ellas damnificadas del terremoto y maremoto del 2010, finalmente recibieron sus nuevos hogares, que habían sido construidos sin contar con el acceso a agua potable, según indicó las autoridades. La construcción del conjunto habitacional se inició en marzo del 2013 a pesar de no tener asegurado el abastecimiento de agua potable. Por ello, y a pesar de que las obras finalizaron en agosto del 2014, las familias no pudieron habitar sus casas. Durante 6 meses el equipo ha sido aprobado, el equipo que se trajo, ¿no es cierto?, para poder hacer esta planta desaladora. Este equipo ya ha sido aprobado y ajustado con el agua salobre presente en el lugar, logrando finalmente certificar sanitariamente la calidad de agua para la villa. El director del Servio Maule, Omar Gutiérrez, destacó que estas viviendas sociales son las primeras en Chile a ser abastecidas con esta tecnología y pueden transformarse en un ejemplo para facilitar la construcción de conjuntos habitacionales en la localidad costera o con problemas de calidad de agua. Así lo indicó Omar Gutiérrez. Es una innovación que va a permitir no solamente que Yico tenga agua y podamos entregar este conjunto, una meta que nos puso para este año la presidenta Bachelet, sino que además vamos a poder introducir esta innovación en la política pública, en la política habitacional y en el desarrollo de la agua potable rural. Como gobierno, como Estado, esto es una tremenda noticia, que científicos chilenos, que mentes chilenas hayan logrado desarrollar este proceso de manera tan creativa que permita ser manejado además por una persona con baja calificación. El alcalde de Bichuquén y presidente de la Asociación Municipalidad de la Región del Maule estima que la planta de nanotecnología es una solución real para asegurar el acceso al agua en la zona costera. Logramos una planta desalinizadora a través de la Universidad de Concepción, que esto no solamente va a servir para este conjunto habitacional, sino va a servir para muchos conjuntos habitacionales en el borde costero como Aicó, que tienen problemas de factibilidad de agua, y con esta planta van a poder entregar una solución para los bordes costeros a nivel nacional. Para el intendente subrogante de la región del Maule, Oscar Vega, la innovación aplicada para resolver la falta de agua en este conjunto habitacional es un ejemplo que el gobierno de Chile y la comunidad deben considerar ante el nuevo proceso de reconstrucción que se inicia en el norte del país. En la medida que esto funcione de manera eficiente, nos va a permitir avanzar en la solución global del tema del agua de consumo humano. Así como nos pudimos levantar nosotros en esta zona, en la región del Maule, también lo van a poder hacer nuestros compatriotas en la zona norte. Solo requiere mucha tenacidad, mucho temple, paciencia, constancia y mucho calor de comunidad. Aquí las soluciones no se pueden dar individualmente, sino que es una construcción colectiva entre todos los vecinos, porque finalmente somos parte de una misma comunidad y de una misma nación. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todo. En todo. En todo. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. Fiscalía de Parral logra condena para sujeto que violó a menor de 13 años. Según la acusación presentada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron la semana de manera reiterada en diversos meses del año 2013, cuando la pequeña tenía 13 años y él 18. En tanto, el autor de esos hechos se fue identificado como Marcial Nicolás Carrasco Flores. El imputado es tío de la víctima y, aprovechándose que compartía el mismo domicilio, en horas de la noche acudía hasta la habitación de la menor, donde, a pesar de resistirse, el sujeto la violaba. Apenas conocida la denuncia, el Ministerio Público comenzó a realizar diversas diligencias y peritajes que finalmente permitieron llevar a juicio y condenar a Carrasco Flores. El fiscal jefe de Parral, Nelson Riquelme, quien tuvo a su cargo la investigación, señaló a primera hora regional. Un tío procede a violar reiteradamente a su sobrina menor de edad a la época de 13 años de edad. Toda vez que vivía en el mismo domicilio donde vivía el imputado, ya que su madre trabajaba en el sur. A raíz de esos hechos se inició una investigación que se enfocó en el juicio oral que tuvimos hace poco y en el cual el Tribunal Oral de Cauquenes estimó que se habían acreditado los hechos y por lo tanto dictó un veredicto condenatorio por el delito de violación reiterado, imponiendo una pena en definitiva de 10 años y un día para el imputado. A petición del ente persecutor, el tribunal impuso además la pena de vigilancia por parte de la autoridad durante un plazo de 10 años posterior al cumplimiento de la condena al registro de huella genética para el Sistema Nacional de Registros de ADN y la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos. Además, le condenó a quedar imposibilitado de ocupar cargos relacionados con la educación o que involucren relación directa y habitual con personas menores de edad. La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible. Lo que pasa en Talca y la región del Maule. Maule. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Esta es Primera Hora Regional, segunda edición aquí en Fantástica, en 92.3 de la frecuencia modulada y 970 en amplitud modulada. Vamos a más noticias. Autoridades de la región del Maule, encabezados por el intendente subrogante Oscar Vega, realizaron un positivo balance de fiestas patrias. En la reunión estuvieron presentes además el Seremi de Salud, el Transporte, el Seremi del Trabajo, el gobernador subrogante de Talca, comandante de Carabineros, subprefecto de Servicios, subprefecto de la Policía de Investigaciones, entre otras autoridades. La máxima autoridad regional subrogante, Oscar Vega, señaló a Primera Hora Regional. ¿Qué se realiza esta celebración? En primer lugar, un balance positivo por el trabajo desplegado por todos los servicios involucrados, en este caso desde Carabineros, Seremi de Salud, Senda, la Seremi de Transporte, Trabajo y las gobernaciones respectivas. Para nosotros muy positivo haber disminuido la tasa de fallecidos por accidentes de tránsito en esta época de fiestas patrias y también un balance positivo del trabajo de haber tenido una población libre de cualquier enfermedad producto de la mala manipulación de los alimentos, toda vez que la Seremi de Salud logró decomisar una gran cantidad de carne que estaba en mal estado y que no cumplía ninguna norma sanitaria. Por lo tanto, nuestro balance es positivo y seguimos con el desafío de continuar nuestro trabajo preventivo para que nuestra ciudadanía cada vez vaya mejorando sus estándares de seguridad y autocuidado en festividades como fiestas patrias y que ya próximo tendremos las fiestas de fin de año. Por lo tanto, nuestro trabajo preventivo va a continuar y esperamos la máxima colaboración de nuestra ciudadanía para tener celebraciones que nos permitan seguir teniendo estos balances positivos. En tanto, el comandante de Carabineros, Manuel Valdés, subprefecto de Servicios Especiales de la Policía Uniformada, indicó a Primera Hora Regional. Permiso, disculpe la espalda. ¿Puede ser el nombre de Manuel Valdés? Muchas copias. Manuel Valdés Pinochet, subprefecto de los servicios. Cinco víctimas fatales, lo que usted ha señalado. A las cámaras, por favor. Sí, correcto. Durante este fin de semana, que comprendió fin de semana largo desde el jueves hasta el domingo 20, se registraron 5 víctimas fatales por accidente de tránsito, 2 que corresponden, nosotros los subdividimos en prefectura, 2 que corresponden a la prefectura de Linares, 2 a Curicó y 1 a Talca. ¿Ya? Hay un atropello, uno fue en la ruta 5 Sur solamente. Sí, La verdad que hay dos cosas que destacar. Primero, en la ruta no tuvimos grandes accidentes de tránsito, sino que se registraron en el interior de otras rutas, específicamente la víctima fatal de Talca se registró en el sector sur de la comuna. Y también lo otro que es importante destacar es que de estos fallecidos, solamente en uno se detecta aparentemente la presencia de alcohol. Por lo tanto, nosotros creemos que el mensaje fue bien entendido por los usuarios de las vías, por los ciudadanos en general, y eso es lo que nosotros en el fondo buscamos, esta conciencia. ¿Cuánto viene el año pasado, Juan? El año pasado en Talca nosotros tuvimos dos fallecidos y este año tuvimos uno que, como le digo, no fue en la ruta, sino que fue un ciclista por una acción imprudente que se realizó. En la prefectura de Carabineros de Talca hubo un fallecido, 5 lesionados, 5 atropellos, 13 colisiones, 2 choques y 4 volcamientos. Además de 60 carabineros diarios se desplegaron en las ramadas de la capital regional. Por otra parte, la Seremi de Salud, Valeria Ortiz, la doctora, indicó a primera hora regional. Sumario, ¿cómo fue la situación? ¿Cómo se comportó la comunidad en esta fiesta? Bueno, durante este tiempo de fiestas patrias nosotros hemos realizado 879 fiscalizaciones, hemos tenido 10 sumarios sanitarios, 5 prohibiciones de funcionamiento específicamente este fin de semana, y en realidad hacemos un balance positivo porque no hubo ningún brote ETA, que es un brote de enfermedad de transmisión alimentaria, y eso quiere decir que hubo una buena manipulación de los alimentos y una adecuada manipulación de ellos. Por lo tanto, estamos haciendo un balance positivo en términos generales y estamos contentos porque eso quiere decir que se ha hecho un trabajo, que este trabajo sistemático que se ha venido realizando en conjunto de todo el gobierno regional ha sido fructífero y hoy día tenemos buenos resultados. ¿Aumentaron las fiscalizaciones? Las fiscalizaciones siempre van en aumento. La verdad es que hemos tenido mayor cantidad de fiscalizaciones conforme ha pasado el tiempo y los sumarios también han disminuido, así que por la misma razón nosotros seguimos haciendo un balance positivo. Gracias. Con respecto al transporte, se efectuaron 815 controles en la región, 84 taxis colectivos interurbanos y 134 buses interurbanos. En cuanto a la Seremi de Trabajo, hubo 9 fiscalizadores que recorrieron la región por los feriados renunciables, detectando 2 casos en Constitución en los que se le hizo trabajar al personal, pero fueron enviados a sus casas por las autoridades correspondientes y se cursaron las multas que correspondan al propietario del establecimiento comercial. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera hora regional, primeros en todo. Noticias. Esta es la hora fantástica, 13 horas, 32 minutos. Una nueva alternativa para trasladarse en Talca, Taxi 2020. Cómodos móviles tradicionales y de color, seriedad, puntualidad y la experiencia nos respaldan. No lo olvide, Taxi 2020, el número que no debe olvidar. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Anótelo, nuestro teléfono es el 271-2020. 271-2020.

que son municipios pequeños, puedan acceder al financiamiento que el Ministerio de Educación está entregando. Así que en eso estábamos, y ahí fue una reunión muy positiva, muy productiva, así que esperamos que todas las comunas de la región del Maule puedan postular proyectos, como ya se ha trabajado con todas ellas, de esta forma como región tener un buen banco de proyectos para poder traer recursos a la región. Somos una región con una alta matrícula de ruralidad también, y aquí estamos hablando justamente de una comuna con un porcentaje de ruralidad y escuelas que están también en el mundo rural, como Chacarilla y otras, que requieren inversión constante, y eso lo tenemos. La reforma educacional es más allá que un cambio de leyes o un cambio de enfoque, también es una mejoría real de la infraestructura de los establecimientos públicos. Primera hora regional, primeros en todo. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos Radio Fantástica, primeros en todo, en todo. Hasta aquí las noticias correspondientes a la presente edición de Primera Hora Regional. Miguel Valenzuela, la puesta en el aire. Soy Juan Carlos Barreto, la lectura de las informaciones. Ya viene José Burgos Campanos con Señal Deportiva. Que tenga una excelente jornada. Muchas gracias, buenas tardes. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. Y en el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera hora regional.